¿Qué tal, Tobías? ¿A qué edad arrancaste a jugar al fútbol? Bueno, a los 7 años yo empecé, lo que era la escuela de Belgrano, ahí en ese tiempo estaba el UIFA, ahí estaba en los bulevares, cerca del lugar interior. A los 7 años empecé y bueno, hasta ahora, hasta los 19 que tengo. ¿Quién fue el que te llevó a este deporte y a Belgrano? Bueno, los primeros y principales fueron mis padres que me entonaron para empezar a jugar al fútbol y bueno, después por distintos motivos mis padres no pudieron salir con esto y mi abuelo fue el que me subió mi carrera hasta el día de hoy. ¿Siempre ocupaste la posición de delantero o tuviste distintas posiciones a lo largo de los años? No, siempre jugué delantero. En un principio jugué de 5, pero siempre calculo que los últimos años jugué delantero. ¿Qué técnico de las inferiores te marcó más en tu carrera o te ha hecho modificar más tu forma de juego o mejorar y crecer? Si bien tuve varios técnicos que fueron importantes en mi carrera, creo que Cristian Paolucci, uno que está en inferiores ahora, fue uno de los pilares fundamentales que me ayudó para llegar acá. ¿Cuáles crees que son tus virtudes y tus defectos a la hora de definir, a la hora de estar adentro de una cancha? Creo que por ahí mi altura me ayuda a sacarle provecho a eso, a los defensores que por ahí son más bajos. Por ahí el cabezazo es una de mis virtudes. Bueno, por ahí, que eso yo por ahí jugar un poco más con el pie, me cuesta un poco más. No soy como el Mudo, tan habilidoso, pero me defiendo. Creo que es uno de los déficits que tengo que mejorar. ¿Qué jugador o qué delantero ves como, digamos, como referente y como a quien querrías copiar o como quien querrías ser para jugar al fútbol? Bueno, creo que era Santo Tomás, que era Martín. Creo que Palermo era uno de los referentes que tenía y quería tratar de seguir sus pasos. ¿Cómo te sentiste a la hora de debutar con esos minutos que tuviste en primera división? Bueno, como todo juvenil, creo que los nervios por ahí te sobrepasaban, la ansiedad de entrar a la cancha y hacer lo mejor que se pueda, pero tranquilo, el técnico me dio la confianza para salir a jugar y bueno, aprovechar y disfrutar esos minutos que me había tocado jugar. ¿Cómo crees que continúe tu carrera en un futuro? ¿Qué, pensás en jugar en el fútbol en Europa, pasar primero a otro club en Argentina, seguir acá en Belgrano? No, creo que ahora Belgrano está siendo un club muy grande y está sacando jugadores como el Mudo, como Chavarría, que fueron directamente a Europa y bueno, tratar de afianzarse primero acá y después ver qué pasa. Estaría bueno jugar en un equipo europeo directamente y no pelear tanto acá en el fútbol argentino. Muchísimas gracias. No. Muchas gracias, papá. Nos vemos.